Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, cinco minutos ya pasaron de este domingo 2 de junio de 2013. Esto es Visión Nacional, la propuesta de todos los domingos. Vamos a compartir con ustedes los diarios de alcance nacional que salen en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a meternos en las tapas y vamos a comentar también algunas notas que tienen que ver con el interior. Hoy, con una particularidad, así se dice, que nace de la lectura comparada y que me parece un dato a tener muy en cuenta después de 6 o 7 domingos donde los diarios opositores han jugado a ser el prólogo del lanatazo del domingo por la noche. Hoy, después de mucho tiempo, es el primer domingo, y esto cada uno de ustedes hará el análisis del caso, es el primer domingo donde no hay prólogo del programa de la nata, donde no está Báez en las tapas, donde han desaparecido casi con... Yo diría, han tomado el mismo camino de las denuncias, las tapas de los diarios, se van desvaneciendo. Y hoy, por primera vez, después de casi un mes de bombardeo mediático todos los domingos anunciando el programa de la noche de Canal 13, no hay nada, nada, absolutamente nada. Colo, buen día, ¿cómo va? Pero muy bien, buen día. Y a toda la barra, ¿no? La que está del otro lado del vidrio y también a la que está en sus casas escuchándonos, ahí esperando para informarse. Por lo menos así, ¿no? Con una pincelada general acerca de las tapas de los diarios. Exactamente. Hoy nos va a estar acompañando muy buena música, ¿no? Mujeres. Muy, muy buena música. Mujeres, santiagueñas ellas, un cuarteto vocal, metiendo muchos arreglos así tipo coral, ¿no? Trabajando chacareras a dos voces. Algo muy interesante. Y sobre el final les vamos a mostrar qué hacen las Mulieris, que quiere decir en latín de mujeres, así bien, se llama el grupo. Cada día somos más, ¿eh? De mujeres, haciendo rock nacional, pero a los santiagueños, metiéndose con los Redondos, metiéndose con los Fabulosos, pero fundamentalmente vamos a tener un arranque a pura chacarera, ¿no? Haciendo también ellas mucho del repertorio tradicional y fundamentalmente de Peteco Carabajal. Con las vías de comunicación. Los teléfonos para que se comuniquen son 0810-222-0870 y también 4999-8700. Ahí Facebook también, ingresan directamente a la página de Visión Nacional y ahí nos dejan todos los mensajes por escrito. Arrancamos con la primera plana de Tiempo Argentino. A 10 días de la fecha límite para la conformación de alianzas electorales. Título central, naufraga la estrategia de un frente único opositor. El PJ disidente se agrupa alrededor de Labaña y debilita al PRO. De Narváez insiste con Scioli y Macri no puede desembarcar en la provincia. La UCR y el FAP siguen lejos de un acuerdo y están cada vez más fragmentados. El oficialismo comenzó a definir el perfil de sus candidatos y ya suenan varios nombres. Radiografía de los sub-40, los electores claves en la renovación parlamentaria. La tapa de Tiempo Argentino. Con lo que dice Página 12. Bueno, el título principal dice, para la gente la justicia no es justa. Es el reportaje exclusivo a María Laura Garrigós de Rebori, flamante titular de Justicia Legítima. La camarista critica la andanada de denuncias hecha por los jueces para frenar la elección popular de la magistratura. Es directamente forum shopping, dice ella. Defiende a los fiscales. No parece casual que todos los cuestionados investigan narcotráfico, trata y lavado. Y enfatiza que su asociación busca que la justicia llegue a los que más la necesitan. Hablábamos con lo de la desaparición del prólogo del programa de la nata de las tapas de los diarios opositores del domingo. Bueno, y llega Clarín. Que llega es como... Clarín. Bueno, el título central es el congelamiento se inició con límites de ventas y faltantes. La Nación dice, Scioli no rompe con el kirchnerismo, pero pide que también lo cuiden. Y Perfil dice, Scioli reclama más compañía. Le contesta a Cristina y anticipa que no va a romper. No hay datos que tengan que ver con Lázaro Báez, salvo una línea muy perdida en la tapa de perfil que dice investigan a Báez Jr. para llegar a Lázaro. Eso es todo lo que tiene que ver con el programa de La Nata, que ha sido la referencia, yo te diría, ineludible de todas las tapas del domingo desde hace un mes y medio más o menos. Hoy no hay nada. Y esto quizá tenga una directa relación con cómo se han ido desvaneciendo, fundamentalmente en el correlato judicial, las denuncias mediáticas. Hoy no hay absolutamente nada. Y es Scioli el personaje que ocupa el lugar de los fantasmas de la prensa opositora. Clarín agrega todo lo dicho por Perfil y por La Nación. Scioli dijo que no rompe y también pidió que lo acompañen. Y la tapa de la prensa trae a Scioli como el dato más importante del domingo. Rompió el silencio. Daniel Scioli no había hecho declaraciones después del duro discurso de la presidenta en el que supuestamente aludió a su falta de apoyo. Sin ningún tipo de títulos que liguen a La Nata con las tapas del domingo y con mucho Scioli. Con lo que dice Miradas al Sur. Miradas al Sur dice pan y trabajo como título principal, control de precios y empleo en la Argentina. La bajada, el control de precios que comenzó a regir ayer, muestra la intención del gobierno nacional de defender el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores populares. Asimismo, el aumento del 35% en las asignaciones familiares, incluida la asignación universal por hijo, permite ampliar el consumo de sectores aún no incorporados formalmente al mercado laboral. En un momento en que el crecimiento del trabajo registrado no muestra los avances significativos que tuvo en años anteriores, esta medida colabora con el sostenimiento del nivel de vida de millones de argentinos. El Ministerio de Trabajo informó sobre los avances en materia de empleo en los últimos 10 años. Mientras tanto, el desafío sigue siendo la lucha contra el trabajo informal. Como casi todos los domingos, Crónica trae como dato central de primera plana el fútbol del día sábado y es Independiente el eje de primera plana. El diablo le reza a River, dice Diario Popular. Independiente empató 0-0 con Estudiantes y necesita que el Millo le gane hoy a Argentinos para quedar a solo 2 unidades de los de la Paternal. Y Crónica titula punto muerto. Independiente 0, Estudiantes 0. El Rojo asumió el empate como una derrota. Reza para que esta noche River le gane a Argentinos y así seguir soñando con salvarse del descenso. Santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñas. Criollita de mis pagos, negras pestañas, las mañanas santiagueñas. Otros han de alabar la donosa de la ciudad, guarmisita del campo, para tus tardes te quiero dar. Esta zambita linda, como tus ojos santiagueña. ¿Cuándo vas a traer agua? Endulzas con tu canto toda la siesta santiagueña. Endulzas con tu canto toda toda la siesta santiagueña. Buenos días, Gustavo. Los felicito por el programa. Yo pienso que a la nata no hay que darle la importancia que no se merece. Bueno, muchas felicidades a los oyentes también, Norma de Tigre. Hola, gran equipo. Ustedes son nuestro gran equipo y la verdad que estamos muy contentos de estar con ustedes y en este gran momento. Soy Rosa del Talar y les digo que en todas las maras de nuestro país, en todos los agustines que hay en nuestro país, en esa movilización hermosa del sábado, a ver, las banderas, nuestras banderas que sostienen la lucha, es tener personas como... Acampar, un abrazo, un beso a la Colo, bueno, pasar un chivito a Carlos, que no me llame más al celular, le voy a dar el nuevo después por privada, y abrí una escuelita de patear penales, así que todos los que se quieran anotar. Y aparte, Campana, a ver si puede hablar, que en las tapas no están, de la noticia más importante a nivel deporte, que ascendió Gimnasia, Esgrima de la Plata. Por ti cantan los changos, sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos. Vamos con las revistas del domingo, la que llega con tiempo, 23. 1976 es el título principal. La foto es la de la inauguración de la planta de papel prensa. Videla, Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble. La Nación y Clarín, que protegieron e hicieron grandes negocios con la dictadura de los centros clandestinos de detención y muerte, aseguran que la Argentina de hoy se parece a la Alemania nazi. Y el macrismo habla de juventudes hitlerianas. La estrategia política y mediática de infundir odio en la población y el peligroso llamado a la resistencia. El segundo título, en la primera plana de 23, dice: prende y factura. El escándalo de la mega red acusada de eludir al fisco, más las pistas que llevan al periodista Sergio Lapegue y a un exfuncionario de Eduardo Duhalde. Un dato interesantísimo porque nos habíamos encontrado con la noticia hace, qué sé yo, una semana o 10 días. Pero ahora ya tenemos el resultado de los allanamientos y la cosa se pone mucho más interesante todavía. Hola, arrancamos con algunas revistas dominicales. Sí, tenemos 7 días. El título principal dice: la culpa no es del perro. Por día, en calles y parques porteños, se dejan unos 35.000 kilos de excremento canino. Además de la repulsión que provoca, se convirtió en un verdadero problema de salud pública. La falta de medidas y campañas para concientizar a sus maleducados dueños. La verdad que es terrible. Es una cosa que hay que estar mirando para abajo todo el tiempo. Se complica, sobre todo en algunos barrios, caminar. Producto argentino es otro de los títulos que se lleva la tapa de 7 días. Paloma Herrera arrancó una nueva temporada en el American Ballet. Y el último título, Guardianes de Hielo, en el primer inventario nacional de glaciares. Los suplementos deportivos, todos, absolutamente todos, salvo Abrazo de Gol de Crónica, traen a Independiente en primera plana. Dice Popular, 100% angustia. Independiente no para de sufrir. El 0-0 ante Estudiantes fue como una derrota y su gente se fue muy golpeada del estadio. Dice el suplemento deportivo De Perfil, fue para atrás. Independiente dio un paso en falso, empató 0-0 con Estudiantes en Avellaneda y sigue con la soga al cuello en los promedios. El gráfico, suplemento deportivo De Perfil, se pregunta, ¿y ahora? Independiente sumó solo un punto contra Estudiantes y más que nunca depende de otro. Suplemento deportivo de La Nación, sin red. Independiente necesitaba ganarle a Estudiantes, pero empató sin goles. El tiempo se acorta, cae en los promedios y se acentúa el riesgo del descenso. Abrazo de Gol, el único que habla de San Lorenzo, se hizo crema la ilusión de San Lorenzo de ponerse a 3 puntos del líder. Newell's con la igualdad 0-0 en Rafaela ante Atlético. El único que no habla de Independiente es Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica. El resto, casi en cadena, hablan fundamentalmente de este tiempo tan particular que vive el Rojo de Avellaneda. Por lo más revistas del domingo. La revista de La Nación tiene a Maru Botana en la tapa y dice: Mujeres Orquesta, el tiempo no para y ellas tampoco. Un día en la vida de las argentinas de hoy. Maru Botana, 42 años, mamá, empresaria, cocinera, conductora de televisión. Vamos a los suplementos económicos. ¿Qué dice el del diario Perfil? La crisis europea supera sus propios récords. Desde la creación de la moneda común, nunca se había acumulado tanto tiempo de decrecimiento sostenido. Portugal con 27 meses e Italia con 25 también superaron sus propias marcas. El desempleo está en su pico y no muestra señales de recuperación. La Comisión Europea tuvo que otorgar más plazo a España y Francia para cumplir con las metas del déficit y también dosificar su ajuste. Ya están revisando las bajas proyecciones y sugieren medidas no convencionales. El contraste con los emergentes y la década ganada en la Argentina. Suplemento económico de Perfil de hoy, hablando de la crisis europea. ¿Qué dice el de Página 12? Cash, el suplemento económico de Página, dice: informe especial, las condiciones internacionales y la economía argentina, por Mario Kestelboin, es el que escribe. Para el análisis ortodoxo, el llamado viento de cola fue el principal motivo que impulsó el periodo de suba más pronunciada del Producto Bruto Interno de la historia nacional, al aumentar 80% entre 2003 y 2011. Pero la relevancia que le atribuyen a las condiciones internacionales como factor explicativo de ese dinamismo es exagerada. En el resto de Latinoamérica, entre 2003 y 2011, el crecimiento fue menor que en Argentina, pese a que los precios de sus principales recursos de exportación subieron mucho más. ¿Qué dice el suplemento económico de La Nación? Datos ocultos del mercado laboral. La precariedad asoma tras los índices. Las mejoras post-crisis en la cantidad y la calidad de las ocupaciones se frenaron en 2007. 16% de los activos tienen problemas de inserción, mientras persisten los bajos ingresos y la alta informalidad. En esto sucede lo mismo que con la inflación a la hora de titular. Cuando yo hablo del aumento de precios, nunca hay otro culpable que no sea el Estado, que no es quien los aumenta. Cuando hablo de informalidad, nunca hablo de quienes generan y multiplican todo el tiempo la informalidad, que son los empresarios que no te ponen en blanco. Sin embargo, ahí siempre, ¿quién tiene la culpa? El Estado. Isabel Rauber, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo, acá echa leña. A ver, y se nota, ¿qué pasó? ¿Estamos engripados? ¿Qué pasó? Estoy haciendo fuerza para sí. Que no me den eso, si me da un ataque de tos, bueno, ustedes me cubren. Sí, está muy bien. Porque muy saben bien. Que eso no se puede controlar, a pesar de que yo estoy aquí con mi tecito y todo, bueno. Está muy bien. Por eso no he ido al estudio, porque es incontrolable el ataque de tos y además porque voy a contagiar a todo el mundo y me parece muy irresponsable. Muy bien, muy bien. Yo también me contagié por alguien. Digo, señores, por favor, cuando tengan gripe, quédense en casa. Sí, está muy bien. Es una irresponsabilidad social. Se la salen, se la pegan a todo el mundo. Claro, es cierto. Dos engripados se transforman en 3.000. Claro. Es un problema en serio de responsabilidad ciudadana. Exactamente. No se puede así, ¿viste? Está muy bien. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué bueno, viste? Hoy estamos bien, pero estamos con algunas cuestiones preocupantes que nos anuncian en el terreno algunos cambios que siempre se sospechan, pero lejos de nuestras tierras, ¿no? Uh-huh. Primero vamos a decir que ayer fue un día que confluyeron tres grandes movilizaciones mundiales a favor de derechos. En primer lugar, vamos a decir que fue el día de solidaridad y de lucha con el pueblo de Haití para el fin de la MINUSTA. El fin de la MINUSTA es el de la misión de la llamada misión de paz de los cascos azules en Haití. Sí. Que realmente, hablando con los movimientos sociales, con representantes políticos, populares, y organizaciones sociales de Haití, te cuentan cualquier cosa menos de la misión de paz, ¿no? Uh-huh. Son vistos como fuerzas de intervención. Sí. Y la realidad es que la destrucción de Haití, la destrucción histórica, continúa. La destrucción después de aquel terrible terremoto que devastó todo continúa. Entonces necesitan y piden aire para que el pueblo se pueda organizar y emprender su historia. Bueno, fue una jornada mundial contra aquí. Aquí realmente no fue muy... no estuvo en el hit parade, digamos, de la cuestión. Pero bueno, ya sabemos de la manía de mirar para el norte. Bueno, después grandes movilizaciones en Europa, masivas movilizaciones de rechazo a la troika, o a los ajustes, digamos, como se quiera titular, pero ellos le llaman todos contra la troika. Y había un hashtag en el Twitter que era catastroika no. Así que está, me gustó eso, ¿no? Porque en realidad lo que están sembrando es una catastroika. Bueno, las principales luchas fueron en Frankfurt, en Madrid y en Lisboa. Igual se desarrollaron en más de 20 ciudades europeas. En Alemania fueron muy duras. Y es sorprendente porque es el único país, digamos, de todo el entorno europeo que está mejor que los otros. Vamos a recordarle a los oyentes que hay emigración de España, de Portugal y de Italia hacia Alemania. Entonces, digamos, no hubiera sido de esperar que las peores, o sea, de mayor beligerancia y de mayor concentración hubieran estado en Alemania, pero sin embargo es así. Y posiblemente esto se relaciona con el periodo electoral que se abre dentro de poco de la Merkel, ¿no? Porque la Merkel está sindicada prácticamente como el Kaiser del siglo XXI. Exactamente. Habría que entrar a hacer algunas disquisiciones, pero digo, mucho cuidado. Son muy alarmantes, dolorosas, algunas reflexiones que ponen los participantes de esta marcha y los analistas, pero hay quienes comparaban la gestión de la Merkel con la de Hitler. Va a decir, bueno, ¿hasta cuándo? Vamos a estar con las comparaciones del nazismo. Pero voy a decir por qué. Dale. Y no es tan descabellado, porque resulta que hay que recordar, por suerte lo nuestro es un recuerdo a través de lo que vimos en documentales, ¿verdad? Que se subía al pueblo judío engañado a los trenes con que iban a ir a trabajar. Se les prometía un mundo mejor y terminaba en la cámara de gas, ¿no? Entonces, con este cuento de que la desocupación ahora es un mal, pero que dentro de poco se va a atravesar el desierto y se va a traducir en un mundo mejor para todos los europeos, se compara con aquello. Es decir, los desocupados van a la muerte porque no tienen alternativa. Lo que se trata es de que vayan a la muerte calmaditos y no generen escándalos. Es decir, otra vez, el tren camino a los campos. Bueno, horrible, ¿no? Es un poco de parar los pelos la comparación. Porque uno se fija y dice, la pucha, son millones y millones de personas que quedan fuera de la posibilidad de vida. Y vemos que esto que podría parecer un discurso, digamos, todos los días se sube la parada en el término de continuar y continuar recortando las medidas. Quiero recordar que hace no más de 24, 48 horas, el Banco de España, señores, oyen bien, el Banco de España, es decir, una entidad, digamos, que se podría considerar técnica, porque no es tampoco el Ministerio de Economía, sino un banco, dijo que hay que contratar a laburantes, pero cientos de miles y tal vez millones de laburantes por debajo del salario mínimo en España. Claro. Y que esto era una situación de emergencia. Es decir, si vas a contratar, pagale el sueldo. O sea, lo que están haciendo es bajar cada vez más, poner de rodilla, transformar en esclavo, someterlo, pero te lo hacen gradual, de a poco, para que la gente trate de no darse cuenta, con el cuento de que esto es de emergencia, de que esto es temporal. Es terrible lo que está pasando. Sí, están violando toda la normativa. Y después piden también a los jubilados terminar, que es el otro pedido de la troika, terminar con la seguridad jubilatoria, no poner ningún límite, sino que en dependencia de cómo fluctúe la expectativa de vida. Es decir, adiós derechos, adiós seguro. Bueno, está terrible. Por eso estas movilizaciones contra las troicas son importantes, porque, bueno, en Argentina lo aprendimos claramente, ¿verdad? Sí, claro. Si el pueblo no lucha por sus derechos, nadie le va a regalar el cambio de vida. Sí, señora. Claro, y el desastre del presente se termina en un desastre del futuro, o no, depende de lo que haga el pueblo. Bueno, quería subrayar eso, sí, y decir solamente que, bueno, las luchas continúan, el desequilibrio es muy fuerte y ya se está replanteando nuevamente el tema de la posibilidad de la salida del euro. Ya dijo Portugal que, bueno, que habría que estudiar, porque lo que no puede hacer es salirse un país solo. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que los gobiernos, que no son de izquierda ni nada parecido, pero ni que sean de derecha, no pueden gobernar, no pueden controlar millones de ciudadanos excluidos del sistema, uh-huh, y ellos obligados a apretar la tuerca. Bueno, esto con respecto a eso. Y el tercer elemento, sí, grande que sacudió el quehacer del día de ayer fue la lucha por la libertad de los cinco, que son los cinco patriotas cubanos. Prisioneros en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que se realizó el día de ayer. El día de ayer fue una jornada mundial de lucha por los cinco, uh-huh, que terminó con una parada, ya se llama parada, ¿no? Lo que acá vendría a ser como una sentada, uh-huh, frente a la Casa Blanca en Washington. Entonces, de diferentes sectores, bueno, fue un tuitazo mundial, algunas movilizaciones, pero sobre todo centrada en Estados Unidos, pidiendo a Obama la libertad de los cinco. Bueno, continúan, hoy día se continúa con la parada y con declaraciones, y posiblemente se lleve a cabo en las próximas horas, hoy o mañana, una intervención dentro del Parlamento de Estados Unidos. Perfecto. Esto indica un gran trabajo de conmoción, sí, de la opinión pública mundial y la opinión pública norteamericana, en primer lugar, que es la única a la que le hace caso sí, los políticos de Estados Unidos, por lo que te abren las puertas, ¿verdad? Sí, claro. Cuando esto influye sobre su electorado. Uh-huh. Es una forma de hacer política, atenti. Hay que conquistar a la opinión pública. Bueno, eso es lo que han hecho, conquistar a la opinión pública con el derecho de los cinco cubanos. Y bueno, nos sumamos también desde nuestro programa a esta solicitud de libertad, claro que sí, de los cinco, ¿verdad? Sí, sí, bueno, claro, han sido tres elementos: contra la troika, por la salida de la MINUSTA, sí, y la mejora de la situación del pueblo haitiano, y por la libertad de los cinco cubanos presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos. Para la segunda parte, Gustavo, ahora me voy a poner a tomarte antes que prometa me den el ataque. Para la segunda parte vamos a ver qué pasa con las relaciones Colombia-Venezuela. Perfecto. Isabel, en un rato nos comunicamos. Perfecto. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Suena, baila mi abuela. se van, pomos y serpentinas. Sigue la bailarina brindando danza y amor. Debajo la enramada la bailarina. Años pasados no Bueno, buenos días, habla Elena de Agronomía para el programa de Radio Nacional, ahora desde las 9 de la mañana, que hablan de las noticias y de las tapas. Bienvenido que no esté el personaje este, la rata, como le digo yo, en las tapas. Pero ojo que estos son muy arteros, detrás de una cosa están preparando otra. Lo bueno es que ustedes, por lo menos los medios que uno quiere seleccionar para escuchar o ver, que no se prendan a lo que dice la Clarín y la Nación. Sí, buenos días, Agustín de Bursaco, les habla. Bueno, otra vez Cablevisión, desafía a la justicia, ellos son la justicia aparentemente, porque ya anuncian en la boleta que a partir de julio van a aumentar 25 pesos más la tarifa, o sea que se va casi a 140, a 240 pesos. Es una vergüenza. Es urgente que la Corte se defina sobre la ley de medios. Buenos días. Bueno, si hoy le sigue el nene que los padres le dan todo y no lo comprende. Pobrecito, me da lástima. Norma de San Martín. Buen día, felicito al programa de las 9. Muy bueno, muy bien hecho, muy explicativo. Y también lo felicito por la música, que pasa música argentina que nunca se escucha en las radios comunes, en las radios privadas. Eso es fantástico, que ustedes lo difundan, que nos hagan conocer cosas, y sobre todo para la gente joven que esté escuchando. Habla Adela de Muñiz, buenos días, el programa es muy lindo, y quería decirle que si eres igual a la baña, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, gracias. Hola, buenos días. En los barrios más chetos, más caceroleros, es donde hay más caca de perro en la calle. Estos son Recoleta, Palermo, Caballito y Flores. ¿No les da vergüenza? Muchas gracias, habla Isabel de la ciudad de Martínez. Gustavo, equipo, Colo, oyente de la radio pública, un beso de Jorge Correcamino, de Torcuato maratonista. Sin querer ser alarmista, quiero que los que estén a cargo de la seguridad de la presidenta cumplan con su deber y hagan bien su trabajo. No esperemos a que se haga realidad cuando cantamos si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Mi advertencia está bien fundada y aparte tenemos experiencia de lo que pasó con Allende. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Suplementos de espectáculos de este domingo. Tanto Tiempo como Clarín trabajan la apuesta teatral que dirige Norma Leandro, con Ricardo Darín como, y Bertuccelli como los dos ejes centrales arriba del escenario. Dice Tiempo, a sus órdenes, el actor es dirigido por su prestigiosa colega en la versión teatral de Escenas de la vida conyugal, donde comparte el protagónico con Valeria Bertuccelli. Una charla sobre los vínculos humanos y el amor. Pensar que una pareja puede ser inmodificable es estar fritos, considera la actriz. Norma Leandro y Ricardo Darín, el eje de la tapa del suplemento Espectáculos de Tiempo Argentino. Y con lo que dice Clarín. Lo mismo ocurre en Clarín también. Escenas de la vida conyugal se lleva la foto de tapa. El equipo de los sueños, desde el miércoles en el Maipo, Ricardo Darín y Valeria Bertuccelli protagonizarán esta obra de Ingmar Bergman con dirección de Norma Leandro. Nombres rutilantes para una apuesta de gran expectativa. Y algo que quiero recortar, aparece también la foto de Horacio Ferrer, ¿eh? Los 80 años de Horacio Ferrer, el poeta del tango, hace un balance y cuenta cómo lo festejará. Autor de Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín, entre tantas obras maestras, asegura que disfrutó de la vida en todas mis edades. 9 horas 40 minutos ya pasaron de este domingo 2 de junio de 2013. Visión Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Investigación, la chacra de Carrió. Insiste en presentarse como la única política que no tiene bienes, pero se está construyendo una extensa propiedad en un exclusivo club de campo. Las cifras de la operación inmobiliaria, el protagonismo mediático que recuperó Lilita de la mano del grupo Clarín después de la catástrofe electoral de 2011. Además, historias de la década K, del juicio a los genocidas a la asignación universal por hijo. 10 años de transformación política en primera persona. Gaba Nazar al galope. Ya vivimos eso de que sea fácil importar. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Cuando Antonella tenía 4 años, la mamá le enseñaba: este hueso que tenés acá se llama rótula, este peroné, este otro húmero. Ma, le interrumpió la nena, ¿y los tuyos cómo se llaman? Y sin ti, mi día está enterrado hasta los huesos del sol. Vamos ahora con ocurrencias poéticas, filosóficas y existenciales, porque entre los alumnos de segundo grado de la maestra Garibotti hubo muchas de estas, cuando ella leyó una fábula que hablaba del sol y del viento. A partir de allí empezaron a buscar palabras que indicaran movimiento. Ella también se cansó de este sol. ¿Qué hace el viento? El viento sopla. ¿Qué hace el sol? Hace el calor, dijo Tiago. Como no saltó ilumina, la maestra probó: ¿y qué hace la luna? La luna hace la noche, respondió la poetisa Milena. No aparece de día, dijo Francisco. Acompaña a las estrellas, Juana, otra poeta. Viene a mojarse los pies con la luna. Una que me encanta, la leí en una de sus versiones más antiguas, digamos, porque después escuché variaciones, escrita por Daniel, el papá de Sofía Candela. Pero en los teléfonos y mail que me había mandado allá lejos y hace tiempo, no logré ubicarlo ahora para pedirle permiso de identificarlos, por eso no doy el apellido. Ojalá estén escuchando y se reconozcan. Es maravillosa. Tuvo lugar cuando Sofía Candela tenía 2 años y le preguntó: papi, cuando vos y mamá eran chiquitos, ¿quiénes eran mis papás? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Informate bien. Visión Nacional. Tapa de suplemento Radar de Página 12. Lo hice como todo en mi vida, sin pedir permiso. Fito Páez cuenta el camino que lo llevó a escribir su primera novela, La puta diabla. La vida es una novela, titula Martín Pérez, en el interior de Radar. Durante muchos años Fito Páez escribió canciones, se subió a los escenarios más difíciles, leyó muchísimos libros, mantuvo conversaciones filosóficas hasta altas horas de la madrugada. Filmó películas y vivió públicamente su amor después del amor, pero nunca pensó que podría llegar a escribir una ficción literaria. Hasta que un día algo cambió. Y entonces apareció La puta diabla, la primera novela de Fito Páez. Tapa del suplemento Radar de Página 12. ¿Cuáles nos habían quedado un par de revistas del domingo? Sí, nos quedó la revista Luz, que es una revista que generalmente hace hincapié en la moda y en productos que intentan vender al género femenino. Mm-hmm. El título principal es Sofía Reca, Prime Time, Pañales y Familia de TV, Especial Turismo, Islas Secretas para Descubrir, Aventuras Llenas de Adrenalina, Hoteles Ecológicos con Políticas Sustentables y un recorrido foodie por Lima, Perú. Mira. Buah. Mira. Esto es la revista Luz, que viene con perfil. Exactamente. Si no, ¿y nos quedaba? Nos queda la revista Viva, que es la clásica ya de el diario Clarín. Calor al frío, luquearse en pareja. Luquearse en pareja, me matan pareja. Estas cosas. Las últimas tendencias en abrigos, conjuntos, tejidos y accesorios con piel para olvidarse del clima. Mira vos, ¿te pones de acuerdo con tu marido? Y chau. Bueno, che, ¿y qué nos ponemos? Al compose, dale. Vos rosa, yo también. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste ir a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más. Volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor en la ciudad. Ella te dejó y todo sigue igual. Mil veces y una más. Juraste que ibas a crecer. Y solo una vez más. Creciste hasta morir sin ver. La puerta terminó. No sé de controlar. Mil golpes y uno más. La noche te volvió a pegar. Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor en la ciudad. Ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver el tiempo atrás, pero lo que vuelve es esta noche nada más. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto, llegado. Volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor en la ciudad. Hola, vuelvo a llamar. Anoche vi TBR, fue lo más. Moria y sobre todo Sofía, una caca. Cómo los jóvenes saben dónde está la verdad. Son ellos los que tienen que luchar más que nunca para defender sus derechos. Norma. ¿Qué tal? Buen día. Jorge Caballito les habla. ¿Qué tal? Mira, yo viajo de vez en cuando en taxi y cada vez más me encuentro con taxistas partidarios del gobierno, ¿eh? El otro día subí a uno, estaba escuchando Radio Nacional y no, te tuve que preguntar. Mira, vos escuchás siempre, a ver, sí, todos esos partidarios del gobierno. Sí, ahí nos pusimos a hablar, coincidimos en todo lo que puede coincidir un partidario del gobierno. Bueno, nos terminamos despidiendo, nos dimos la mano casi. Habla Elida de Palomar. Para decirles, ya que se habla de Scioli, por favor, la única vez que lo vi contento fue cuando fue nombrado gobernador. Por favor, que haga por lo menos una mímica de alegría cuando la presidenta aprueba algo o reforma algo. Algunos mensajes que nos llegaron a Facebook, el de Juan Carlos Vitanzi, dice: excelente programa el de ustedes, lo sigo desde el inicio y puedo decirles que se supera cada domingo. Un cálido abrazo patagónico a todo el equipo. Hola, sí, buenos días, los felicito por el programa, me encanta. Hablan Mita de Boulogne. Estuve escuchando a un señor que decía que el cable está caro. Córtelo, señor, córtelo. No hay que pagarle a esa gente el cable. Se puede vivir sin cable, ponga la televisión digital, la gratuita, y si no puede, bueno, espere, pero no le dé el gusto de pagar eso. Es una vergüenza pagar. Gracias. Más mensajes que llegan por escrito, el de María Eva Rossi. Buen día, equipo de Campana, La Colo e Isabel y demás. Placer de tomar mate, face ustedes, y domingo de sol en Bahía Blanca, ciudad que debemos transformar y acoplar al proyecto nacional definitivamente. Ustedes saben bien lo que es esta ciudad, ¿no? Se pregunta María Eva Rossi. Y todo sigue igual. ¿Será que las tapas hoy no pronostican ninguna notición? Porque en esta semana, tanto Clarín como La Nación lograron que separen dos leyes. Una por medio de Macri, en la ciudad de Buenos Aires, y la otra por medio de la justicia, con los amparos que ya empezaron a pedir las cautelares. Entonces ahora ya están tranquilos, tienen todo controlado de nuevo. María de Capital. Está sintonizando Visión Nacional. Vamos al interior de Tiempo Argentino. Dice, pese a los reiterados requerimientos del juez y del fiscal, el grupo Clarín se negó a presentar pruebas en la investigación de la causa Báez. Casanelo y Marijuán reclamaron en 4 oportunidades a Artear el envío de los crudos de las entrevistas a Fariña y el Áscar, además de los originales de la documentación difundida. Solo llegaron los programas y las fotocopias, pero nunca lo que pidieron los jueces. Con lo que dice Horacio Verbisky en el interior de Página 12. Los usos de la pobreza es el título principal. La Iglesia reitera la presión al gobierno en año electoral. Pobreza cero, dice la Iglesia, que colecta 32 millones para los pobres y retira 31 en subsidios. El gobierno invierte 34 mil millones en el mayor programa de reducción de la pobreza que bajó la desigualdad de 35 a 11 veces, con la transparencia que no tienen las opacas cuentas episcopales. El Papa Francisco analizó la pobreza con un especialista, su amigo Jerónimo Venegas, cuyo gremio mantiene el mayor nivel de informalidad laboral, enroque ministerial y exterminio de los ornitorrincos. Isabel, vamos con el segundo bloque. Bueno. Vamos. ¿Cómo estamos de la tos? Aquí anda. Bueno, aquí anda. Bueno. Esperemos que me deje realizar. Te va a dejar. Este comentario. Mira, el otro tema está lleno de temas de interés y temas candentes, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el caso de Colombia. El caso de Colombia, que es, viste que yo siempre trato de tomar uno, al menos uno de los casos que están impactando en nuestra región. Sí. Bueno, el de las relaciones Colombia-Venezuela, que en realidad son Colombia, integración latinoamericana, que en realidad son todo el tema y el debate de la posibilidad de construir una perspectiva independiente y soberana de nuestros pueblos, ¿no? Porque de eso es lo que se trata. Siempre se empieza por tratar de romper por donde se puede, ¿no? Bueno, ante la desaparición de Chávez, han arreciado los ataques contra Venezuela. Y esto no es una casualidad. Entonces, tal vez lo que esté más conocido por los oyentes ahora es que Santos se reunió con Capriles hace pocos días y lo recibió dándole legitimidad junto con él a todo su discurso. Vamos a recordar que él no ha reconocido al gobierno de Maduro, o sea que recibir un jefe de Estado a una figura como Capriles implica darle credibilidad a lo que está diciendo, es decir, aceptar el no reconocimiento del presidente cuyo gobierno tiene relaciones. Bueno, muy incoherente, pero no les importa, porque como no respetan al gobierno de Venezuela y como sobre todo tienen claros acuerdos injerencistas, vamos a ver por qué. Porque hay que unir, digo, acá no, las cuestiones no son casualidades. Vamos a ver, ocurre lo de Capriles, ocurre un poquito antes la realización de la Asamblea del Pacífico. Vamos a recordar a los oyentes, la Asamblea del Pacífico, que reúne a países como Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, y que tiene como objetivo fundamental erigirse en la alternativa al ALBA, es decir, volver a revivir el ALCA, que estaba muerto pero no enterrado. Uh-huh. Y vamos a decirle a los oyentes y las oyentes que hay que saber cómo piensa el imperialismo norteamericano. Uh-huh. Ellos no se guardan la cachetada ni se la tragan, y mucho menos la olvidan. Solamente retroceden como el mar cuando está por invadir, claro, con el tsunami, uh-huh, para juntar fuerzas y ver cómo van. Y esta arremetida viene con venganza. Entonces, la cuestión del ALCA iba a volver, y vuelve a través de la Alianza del Pacífico. Después, hay que tener en cuenta, aquí lo dice, nos está visitando la diputada Gladys Requena del Partido Socialista Unido de Venezuela, y presidenta de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Y ella está recordando también otros elementos, cómo estos elementos del exterior se unen con líneas internas de provocadores, de muchas cosas que se van a destapar ahora. Quiero recordar que hace unos días explotó un supuesto video que es un montaje total con supuestas conversaciones de Diosdado Cabello y de otros contra Maduro, que se montó y lo hace un reconocido periodista que era conocido como chavista, que de repente pasó a ser el ídolo de la contrarrevolución. Bueno, no habrá que investigar los ceros del cheque, ¿verdad? Claro. Bueno, todo esto se une, y ella lo plantea genialmente, con este panorama de agresión, porque hay en Venezuela, en noviembre, elecciones municipales, y quieren llevar al colapso al gobierno de Maduro. Pero si ustedes pensaban que todo esto era poco, y bueno, y lo que Atilio Borón escribió en el artículo de Página 12, que más o menos es lo que se sabe ya. Ahora, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de esto? Ah, pues bueno, Santos salió hoy a demostrar que no tenía las bases militares en Colombia por casualidad. Claro. Ya, vos me dirás, bueno, Isabel, ya lo sabemos. Ah, sí, pero ¿sabías que nos levantamos hoy con Colombia pidiendo el ingreso a la OTAN? Claro. Ah, qué lindo, ¿no? No solamente tenemos la presencia de la OTAN en las Malvinas, sino que Colombia pide el ingreso a la OTAN. Escúchame, no tiene ni siquiera salida al Atlántico. Sí, es una locura total. Pero bueno, es una locura que aparece como cuerda cuando es avalada por las líneas de el poder. Y así él plantea que esto, no, por supuesto que no lo plantea desde un punto de vista geopolítico, ni para ser la herramienta intervencionista de Estados Unidos en Sudamérica, sino como un tema de que le corresponde, porque después que concreten el tratado de paz con la guerrilla, ya tendrán un nivel tan alto de perfeccionamiento que solamente tienen que estar con los mejores. ¿Y los mejores dónde están? En la OTAN. Claro, Sudamérica para él una basura. Entonces va a estar con la OTAN y a partir de ahí va a ser la cuña de intervención y agresión latinoamericana. Y Colombia tiene frontera con Venezuela y estamos viendo lo que hace la OTAN con los países de la zona, los pueblos árabes, ¿verdad? Claro, claro. Para lograr lo que quiere. Y Venezuela, además de la cuestión política, además de los odios, tiene petróleo. Tiene gas. Sí, sí. Entonces, el hecho de que Colombia, aparte de lo de Capriles, que al lado de la OTAN es como una anécdota. Exactamente. ¿Verdad? Proclame que va a ingresar a la OTAN porque tiene que pensar en grande, ser de los mejores del mundo entero, no se conforma ya con la región, con un país que no tiene salida al Atlántico. Bueno, es una cuestión de locos y le está mostrando claramente a los que todavía se resistían a entender que Estados Unidos viene por todo, que no se van a quedar tranquilos en la región. Bueno, Gustavo, seguimos con estas dolorosas reflexiones, sí, pero señora, hay que estar alerta. Espero que el próximo domingo pueda estar en piso. Pero claro que sí, cuídese y la esperamos el próximo domingo. Gracias, un abrazo. Bueno, chao, Isabel. Visión Nacional. Mi héroe es la gran bestia que enciende sueños, la vigilia, y antes que cuente 10 dormirá. Hoy estuvimos con la música de las Mulieris, en latín de mujeres, son santiagueñas, hacen fundamentalmente chacarera, pero los últimos dos temas tenían que ver con eso de meternos, pero al estilo santiagueño, con el rock nacional, y escuchábamos Demasiada Presión, o sea que las escuchábamos haciendo a Los Fabulosos, y ahora La Bestia Pop, o sea que las escuchamos haciendo a Los Redondos. ¿Nos encontramos la semana que viene? Así es, queremos agradecerle por supuesto a Rodolfo que estuvo en la operación técnica, a Ceci también, Rose, que estuvo ahí con toda la producción. Ya se viene Mariel Ríos con las noticias, está también Carlito Santana preparado, así que ya estamos, nos vamos. Hasta dentro de 7 días con Misión Nacional. Voy a bailar el rock del río con una pata atomizar la butaca que brilla como miel la grande. Visión Nacional.